Hola, mis muchachos de cuarto año, ¿cómo están? Soy la profesora de biología, Mireli Sánchez. Espero todos se encuentren bien desde sus hogares, con su familia, cumpliendo con todas las medidas para poder salir airosos de toda esta situación, con el favor de Dios. Por acá mi familia, muy bien, gracias a Dios. El siguiente audio, bueno, es para darle la bienvenida a lo que es nuestro tercer momento pedagógico. Y para hablar un poco, pues, acerca de lo que van a ser nuestras estrategias de evaluación y nuestro contenido. Lo vamos a iniciar en la fecha del 12 de abril hasta el 23 de abril. En esta fecha vamos a poder apreciar en el pizarrón virtual lo que es la clase, las estrategias y los videos, ¿verdad? Nuestro primer contenido tiene como tema generador los reinos biológicos y el referente teórico, en este caso el manejo de contenido, serían el reino Monera, el fungi, el protista y la evolución, reproducción y clasificación de cada uno de esos reinos. Vamos a trabajar la primera estrategia y la única estrategia de este contenido con una rueda de atributos de cada reino. De repente es primera vez que lo escuchan, tratando siempre de innovar sus actividades. No es nada del otro mundo, no se preocupen, que en el pizarrón yo se lo estaré explicando más detalladamente. Este tiene un valor de 20 puntos y los criterios que vamos a evaluar serían ortografía, dominio del tema, creatividad, seguir instrucciones, entre las cuales está responsabilidad y puntualidad. Esa actividad debe ser entregada con el favor de Dios del 10 al 14 de mayo. Nos vamos entonces con la segunda actividad, con el segundo contenido, perdón, que va desde el 17.5 hasta el 11.6. En ese lapso de tiempo van a poder apreciar todo por el pizarrón virtual, video y clase. Este contenido tiene también como un tema generador evolución de los reinos biológicos. Pero en este caso vamos a trabajar el reino Plantae y el reino Animalae. Vamos a hablar sobre la reproducción, evolución, clasificación y características. Vamos a realizar una infografía de cada reino. También se le estará especificando más en el pizarrón virtual cómo lo vamos a elaborar. Este tiene un valor de 20 puntos y los criterios de evaluación son creatividad, presentación, puntualidad, responsabilidad y organización de ideas. Este debe ser entregado del 7 al 11 de julio del 2021. Recuerden, chicos, que las actividades deben ser enviadas a mi correo, perdón, al correo de la materia y, en mi caso muy particular, al privado del WhatsApp. Bueno, veremos cómo se va a ir desarrollando todo esto de la cuarentena y luego se verá si existirá la posibilidad de llevar las actividades para la institución. Eso se va viendo con el tiempo. Recuerden que ahorita estamos viviendo un día a la vez. Entonces, espero que todos se encuentren muy bien. Muchos besos y muchos saludos. Se les quiere un montón. Chaito, hijos míos.